decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se las pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. A Horacio Rodríguez Larreta le han construido la imagen de demócrata, centrista, moderado, pero no pareciera ser real si analizamos la actitud persecutoria y criminalizante que su gobierno lleva adelante contra los estudiantes secundarios, contra sus familias y también con los docentes. Las tomas en escuelas públicas porteñas son consecuencia directa del desfinanciamiento y el desprecio a la educación pública que viene ejerciendo Juntos por el Cambio año tras año. Hablemos con datos que se traducen en hechos. El porcentaje de inversión destinado a la educación pasó del 26.6% en 2010 al 19.5% en 2022. Y la infraestructura escolar sufrió un recorte cercano al 60% entre el 2020 y el 2021. Es un montón. La lucha del movimiento estudiantil obligó al larretismo a mostrar su verdadero rostro y su precepto ideológico. Los estudiantes no pueden ser sujetos políticos que suman ideas e identidades y, consecuentemente, se organicen y luchen en defensa de sus intereses sociales y culturales. Solo deberían ser jóvenes pasivos, apolíticos, o mejor aún, antipolíticos, neutrales ante los problemas del país, que estén enfrascados, ensimismados en sus individualismos. Y prepararse, obviamente, para ser mano de obra eficiente, barata, sumisa, en el mundo de las empresas privadas. Analicemos la legitimidad de los reclamos estudiantiles. Viandas escasas y malnutridas. Y en el atrás de esas demandas se desnuda los negociados que el gobierno porteño mantiene con las empresas proveedoras a los que le renueva los contratos año a año a sabiendas de su deficiencia. Abandono en materia edilicia, otra de las demandas. Pasantías obligatorias no remuneradas y con tareas en empresas que nada tienen que ver con las orientaciones curriculares de los alumnos. Ante estas demandas, la respuesta de Rodríguez Larreta y su ministra fue la intimidación penal a las familias y el envío de patrulleros a las puertas de las escuelas para espiar a los estudiantes. Obviamente, continúa con la obsesión de su jefe Mauricio Macri de practicar el espionaje a propios y a extraños, aun cuando él mismo fue espiado en su momento por su ex jefe. ¿Serán esas acciones un intento del jefe porteño por posicionarse en la vereda de Patricia Bullrich y Javier Milei en el afán de disputarse el espacio político-cultural de derecha del electorado porteño? No sé. Lo que sí queda claro es que su reacción está relacionada con la ideología y el modelo de país que quiere el macrismo y que se expresa en su estrategia comunicacional difundiendo discursos de odio. Larreta escribe en sus redes: hay un modelo de país que se está acabando. Apunta a estudiantes, a sindicatos, a movimientos sociales y culturales, a feminismos, e inevitablemente contra todos los que representan a minorías violentas que le marcan el ritmo al país. Y tiene lógica ese discurso, porque necesita para implementar el mismo plan neoliberal de su predecesor, pero mucho más rápido, que no haya un pueblo, ni organizaciones, ni juventudes críticas y contestatarias, ni sujetos políticos activos y movilizados que lo resistan. Larreta busca quebrar la gran tradición del movimiento estudiantil de organizarse y luchar por sus derechos y por una nación democrática, igualitaria, justa, soberana, como lo fueron los pibes secundarios de la Noche de los Lápices, los universitarios del Cordobazo o los científicos de la Noche de los Bastones Largos. Se trata de eliminar todo tipo de conciencia política de la sociedad y especialmente de la juventud. Como leíamos en la revista Sudestada, pretenden adoctrinar pensantes para que la sumisión florezca, para que nadie levante la cabeza, tenga voz y mucho menos piense en el otro. Nosotros decimos, sigan así, estudiantes, que como dijimos mil veces, ningún derecho se consigue pidiendo permiso. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Muy buenos días, Mariana Anzorena. Buen día, compañero. ¿Cómo anda? Muy bien, qué bueno que hayas traído el tema de las movilizaciones o las tomas de estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires. No lo habíamos tocado en el programa porque pasan tantas cosas que nos quedan cosas afuera. Uh-huh. Me encantó el final ese de que ningún derecho se gana pidiendo permiso. Por supuesto. Por un lado. Ninguno. Y por otro lado, yo te iba escuchando y buscaba datos porque uno se le pierden, pero el año pasado, son datos oficiales, el año pasado la RETA gastó 22 millones de pesos por día en pauta y publicidad. Uh-huh. ¿Sí? Para la transformación que no para. Esa transformación que no para. En algún lugar leí en un cartelito, la represión no para. También. O sea, le habían escrito arriba. Bueno, 22 millones por día el año pasado de pauta y publicidad. Eso es 5 veces más que el monto destinado a infraestructura escolar. De eso estamos hablando. Sí, viste que siempre dicen, nos interesa mucho la educación. Es nuestra prioridad. Es nuestra prioridad. Y también me acordé, el domingo pasado, Berbisky en su nota semanal en El Cohete, que recomendamos siempre leerla, pero recuerda que la ex esposa, Bárbara Díez, ¿sí?, dijo en sus redes, hablando, ¿no?, de Rodríguez Larreta, del cual se separó, claro, se separó hace poco, ¿no? Claro, sí, la cual se separó debido al espionaje de Macri, que Larreta niega, dice que no existió. Ajá. Pero el espionaje hizo saber que el compañero Larreta tenía otra mujercilla por allí. Bueno, se separaron en no muy buenos términos y su mujer dijo, posteó, ¿sí?, a ver, si un hombre miente a su esposa, me mentirá también a mí. Si es capaz de romper el juramento nupcial, será capaz de romper su juramento al servicio público. Mira. Alguien que lo tuvo muy cerca. ¿Sí? No más para decir. No más por ahora. Hemos dicho todo. Empecemos a decir otras cosas. ¿Sí? Así es, sí, porque hoy hay de todo, ¿no? Muchísimo. Estamos a 6 pasos de cumplir los 600 programas. Estamos en el programa 594. Hoy tenemos ausente a Ernesto Horvat, ausente con aviso. Tenemos un programa con muchos y variados contenidos, como por ejemplo, vamos a contarte qué es MIA. MIA es la moneda lanzada esta semana por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Sobre este tema vamos a hablar con Bruno Di Mauro, de la cooperativa Farmacop, que ya está implementando esta moneda. Interesante tema. Sí. Desde el espacio de géneros, vamos a hablar sobre el incremento del matrimonio y uniones convivenciales infantiles en nuestro país y en la región. La elección en Brasil pasó y uno de cada dos votantes, uh-huh, le dijo sí a la deforestación del Amazonas, al maltrato de las mujeres, al escarnio a las diversidades, a la violencia política y a armarse. Bueno, nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeyman, hoy nos invita a analizar, junto a la licenciada en ciencia política, Lucila Melendi, qué pasó y qué puede pasar en el gigante de América del Sur. Así es. Y también se estrenó el 29 de septiembre el documental La Rebelión de las Flores, que muestra la lucha que mujeres de distintos pueblos originarios dieron en 2019 al tomar pacíficamente el Ministerio del Interior. Vamos a dialogar con su directora, Ana Laura Vázquez. En nuestros recuerdos van a pasar Ticta Merelo, Ticta de Buenos Aires, y el doctor Ernesto Guevara, más conocido como El Che. Y Silvia Porritelli hoy viene por partida doble. Hacia el final del programa se va a acercar con Walter Zurdo, que es cooperativista uruguayo, además presidente de una cooperativa de trabajo, y es referente de la economía solidaria en el paisito. Pero ahora nos va a hacer conocer a la cooperativa de trabajo Surgente de la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci. Es una entidad que brinda asesoramiento técnico y capacitación a organizaciones de la economía social y solidaria de la Patagonia. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Río Negro reconoce en su constitución provincial la función económica y social del mutualismo y de la cooperación libre. En particular, destaca la labor de las cooperativas de producción y de trabajo. Además, en la Carta Magna Provincial se establece que las cooperativas deben cubrir necesidades comunes, propender al bienestar general y prestar servicios sin fines de lucro. Y son justamente estos los objetivos que persigue la Cooperativa de Trabajo Surgente de la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci, que brinda asesoramiento técnico, asistencia y capacitación a organizaciones de la economía social y solidaria de la Patagonia. Esta entidad está integrada por 12 asociados y asociadas, técnicos y profesionales idóneos en distintas disciplinas y oficios. Es así que ingenieros agrónomos, veterinarios, educadores populares, apicultores y economistas trabajan de manera transversal en diversos proyectos. Hay diferentes oficios y profesiones y además, digamos, cuando nos hace falta, no tenemos ningún problema en convocar compañeros de otras cooperativas o de otros espacios populares para dar respuesta a las necesidades que se nos van planteando. Carlos Irasola, veterinario y presidente de la Cooperativa de Trabajo Surgente. Así, por ejemplo, armamos un programa de comunicación, nos estamos articulando con la cooperativa La Múltiple. En fin, acorde con las necesidades que se nos plantean, o estamos, por ejemplo, construyendo bombas de soga para un proyecto de agua en Ingeniero Jacobacci con la cooperativa Cotramet, que es una cooperativa de metalúrgica, o articulamos con todo el movimiento cooperativo en la medida que podemos, como ahora con el Congreso de Cooperativas de Río Negro, que es la segunda vez que lo hacemos, en Ingeniero Jacobacci, con todas las cooperativas de la provincia de Río Negro. Según un artículo publicado en la revista de IDELCOP sobre el cooperativismo rionegrino, Soledad Herrera y Guillermo Jócano señalan que en la región sur de la provincia el origen del cooperativismo se relaciona con las y los pequeños productores laneros que se asociaron para obtener mayores ventajas en la comercialización y crearon la ganadera indígena, entre otras cooperativas. Y es con esta y con otras organizaciones de la región que Surgente trabaja de manera articulada, como comenta el presidente de la cooperativa, Carlos Irasola. Bueno, hemos trabajado mucho en Ingeniero Jacobacci, con mucho vínculo histórico con la cooperativa ganadera indígena, con la cual somos como hermanos. Hemos trabajado muchísimo junto con ellos, formando parte de sus equipos técnicos, en algún momento formando parte de diferentes proyectos. Uno que se destaca fue un proyecto llamado Climagua, que integró a la cooperativa ganadera indígena, a la cooperativa de agua, en un trabajo que empezamos por el año antes del 2014, 2015, en esos años, y que luego desembocó en la gestión integrada de cuenca, que ahora estamos nuevamente tomando relevancia y estamos haciendo eso, estamos tratando de articular allí con todas nuestras cooperativas hermanas. Recién el titular de la Cooperativa de Trabajo Rionegrina hacía referencia al proyecto Climagua, un trabajo que la entidad desarrolló junto a la Cooperativa Ganadera Indígena y la Cooperativa de Agua de Ingeniero Jacobacci. Se trata de una obra que apunta a mejorar el abastecimiento hídrico en la región a través de diferentes sistemas técnicos de captación, almacenamiento y distribución de agua en una zona que se caracteriza por la escasez de este recurso esencial. Ahora el presidente de Surgente, Carlos Irasola, habla de la gestión integrada de los recursos hídricos y, en particular, de la cuenca del arroyo Nahuel Nisheu. Lo escuchamos. Esta es una propuesta para nosotros muy, muy valiosa, muy interesante, que va asumiendo mucha gente en el territorio. Hay una crisis hídrica muy grande. Hay una cuenca, que es la cuenca del arroyo Nahuel Nisheu, que son 200.000 hectáreas, de la cual se abastece el pueblito de Ingeniero Jacobacci y la ciudad, lo decimos a veces con orgullo, de 10.000 habitantes que tiene el pueblo, Está en una crisis hídrica, hay cada vez menos agua. Los cursos de arroyos que eran permanentes se hicieron temporarios, los temporarios se secaron, las vertientes en el campo se tienden a achicar y a secar también. Y esa cuenca desemboca en dos lagunas hermosas, que eran la Carelauquen Chica y la Carelauquen Grande, que están secas de hace 8 años. Entonces, nos parece, hemos trabajado mucho este tema y hemos llegado, trabajado no nosotros, ¿no es cierto?, en vínculo con todos los compañeros y compañeras que entienden que este tema es relevante, y hemos estado trabajando las causas. En diciembre de 2011, la región sur rionegrina fue declarada en emergencia hídrica debido a la importante sequía que la afecta. El abastecimiento de agua potable en Ingeniero Jacobacci es a través de 3 sistemas de fuentes de captación agua subterránea, siendo el más importante el valle del arroyo Nahuel Nisheu. Hace unos años, este curso de agua desapareció. Junto a organismos estatales, las organizaciones solidarias de la región, la Cooperativa de Agua y la Cooperativa Surgente, vienen trabajando para dar respuesta a esta situación. Hay causas vinculadas al sobrepastoreo cuenca arriba, la extracción de leña de monte, donde hay muy poca leña y la leña está en las raíces de los arbustos. Entonces sacarlas a veces es una necesidad vital. Y se sacan y se sacan y luego, claro, eso no promueve la infiltración, la retención de agua en la cuenca, y el agua cuando nieva, llueve, corre y luego se infiltra en algún lugar donde no nos interesa tanto que se infiltre, no se puede usar. Y hay muchas otras razones, entre ellas una bastante fuerte es que el pueblo tiene un consumo muy alto de agua en relación a las recomendaciones de la OMS, y entonces hay trabajo ahí sobre la conciencia en general para utilizar mejor los recursos. Estamos tratando de trabajar en cuestiones propositivas para ver cómo usamos mejor el agua, cómo la utilizamos mejor en todos los niveles, y allí tratando de hacer riegos por goteo, optimización del riego. Y todo esto estamos hablando con el Consejo Deliberante, con todas las organizaciones de la comunidad, con toda la gente de allí, con una mirada intercultural, porque hay un pueblo mapuche importante que tiene muchas miradas sobre el agua, y con todo eso tratando de construir un espacio participativo, democrático, de gestión de la cuenca, que nos involucre a todos en los acuerdos y en la resolución de los conflictos. Además de los proyectos que tienen que ver con el abastecimiento de un recurso tan esencial como es el agua, la Cooperativa de Trabajo Surgente coordina la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos. Este entramado, impulsado a fines de 2019, está integrado por nodos de consumidores y productores cooperativos y de la agricultura familiar de la comarca andina del Paralelo 42 y del Alto Valle de Río Negro, además de zonas aledañas de la provincia de Neuquén. El alcance, digamos, de la cooperativa, que quedó durante muchos años ahí un poco restringido a nuestro lugar de origen y de nacimiento, se expandió, ahora se expandió rápidamente con la propuesta de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos, bueno, o sea que hoy tiene 30 organizaciones de consumidores y de productores, unas 2.000 familias vinculadas, un desarrollo territorial interesante en todo lo que es Patagonia Norte, por lo menos en lo que es Río Negro y Neuquén. Carlos Irazola, presidente de la Cooperativa Surgente y uno de los coordinadores de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos. Formamos parte de la Red de Alimentos Cooperativos a nivel nacional y todo esto nos da, digamos, del rol nuestro de articuladores, somos parte de la coordinación de la unidad de gestión que coordina todo este espacio, bueno, lo cual nos da bastante trabajo y nos da también mucha satisfacción de promover allí vínculos, de hacernos cargo de esa tarea que asumimos como nuestra, que es procurar procesos de integración cooperativo, de integración popular, con el objetivo de procurar el buen vivir. La Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos comenzó a promover diferentes acciones conjuntas como compras comunitarias e intercambio de información y experiencias. También se abocó a fomentar el consumo local y regional, a estimular el comercio justo, a impulsar estrategias integradas de comercialización, a promover la agroecología y, sobre todo, a propender al desarrollo de la soberanía alimentaria. Antonio Currumán, apicultor, integrante de Surgente y miembro del Centro de Comercialización de Productos de la Agricultura Familiar, Cooperativa de Provisión de Servicios Ecopaf, reflexiona sobre el círculo virtuoso que se genera entre productores y consumidores. Eso es lo que, para nuestro entender, significa esta red de alimentos cooperativos. No solo es consumir y consumir sano, sino también es lograr que un productor que genera a partir de su esfuerzo propio y de su familia y a partir de que se organiza, tener un vínculo con los que consumimos ese alimento y la importancia y el valor que tiene ese alimento sano. Antonio Currumán, integrante de Surgente y miembro de la comunidad mapuche, aporta a la cooperativa la cosmovisión de los pueblos originarios, que plantea el respeto a la identidad, a la lengua, a la madre naturaleza y a la tierra. Venimos desde nuestra cooperativa impulsando y tratando de recuperar nuestra lengua como mapuche y la interpretación y trabajar más que nada una relación diferente en el lugar donde estamos viviendo. Y no es únicamente recuperar la lengua desde nuestra condición de mapuche, sino también como pueblos originarios que vivimos y convivimos en la tierra. También creemos que es necesario los distintos pueblos originarios que hoy habitan nuestro lugar también empiecen un proceso de recuperación, entendido desde una relación diferente a partir de recuperar y reinterpretar lo que ha sido la relación de nuestros pueblos originarios con la tierra, con el agua y con la vida en el lugar donde se vive. Una relación totalmente diferente a la que hoy el sistema capitalista se ha impuesto una lengua y ha impuesto idiomas que hacen también una relación diferente, que la explotan directamente, ¿no? Entonces, desde nuestra cooperativa estamos trabajando en esto. Como adelantó al principio de este informe el presidente de la cooperativa Surgente, Carlos Irazola, bajo el lema El cooperativismo como propuesta ante la crisis, entidades de distintos rubros de Río Negro se van a reunir los días 29 y 30 de octubre en la localidad de Ingeniero Jacobacci. Este gran encuentro, que prevé la participación de unas 300 cooperativas, está organizado por la Cooperativa de Agua y otros servicios públicos de Jacobacci, con el acompañamiento de la Cooperativa Surgente y el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria y la Federación de Cooperativas de la Provincia Patagónica. El objetivo es compartir experiencias, intercambiar ideas y diagramar acciones que permitan potenciar las actividades del sector. Siempre, siempre, siempre interesante el informe de Silvia Porritel. Y si te interesa conocer más sobre la cooperativa de trabajo Surgente, ingresa a su muro de Facebook, Cooperativa Surgente Limitada, Limitada LTDA. Ahí también vas a encontrar información sobre el 52º Congreso de Cooperativas de Río Negro y también sobre el 33º Congreso de la Federación de Cooperativas de Río Negro, que se va a llevar a cabo los días 29 y 30 de octubre en la ciudad de Ingeniero Jacobacci, bajo el lema El cooperativismo como propuesta ante la crisis. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hoy se estrena en el espacio experimental Leónidas Barletta la pieza teatral Los Ahogados. Dentro del ciclo de teatro de títeres para adultos, la obra está basada en un texto de María Teresa Andrueto que el Teatro de Ilusiones Animadas pone en escena utilizando dispositivos del teatro de objetos. Venían caminando desde lo profundo de la noche por la playa ancha de arena clara, castigados por otra arena. Sus recuerdos de pueblos de llanura, la militancia y el miedo. Una pareja y su bebé se instalan en una casa abandonada. Afuera se oyen chasquidos. Ella sueña con un corral con animales. Ese es el inicio de Los Ahogados, que puede verse los sábados a las 21 en el Barletta. Diagonal Norte 943, entradas 1.200 pesos. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Para no ser de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como. Estamos escuchando a Alexia Masholder. Ella es profesora de historia y doctora en ciencias sociales, pero la estamos escuchando en su faceta de cantora. Y lo hacemos para avisarte con tiempo que Alexia Masholder presenta su primer mini álbum que lleva como nombre En tu cuerpo y es un recorrido por el folclore, la canción latinoamericana y clásicos internacionales con el acompañamiento en piano de Federico Mizrahi y Emiliano Beis en percusión. Decíamos, te avisamos con tiempo porque esta presentación va a ser el miércoles 19 de octubre a las 9 de la noche en la Sala Osvaldo Pugliese en el Centro Cultural de la Cooperación con entradas a 1.200 pesos. Y la estamos escuchando en esta versión de El Necio que hace junto a Lula Bertoldi. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seymour. Andrés Seymour. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seymour. Minutos más, minutos menos. Cada sábado nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seymour, se acerca hasta esta mesa para ayudarnos a entender un poco más qué pasa con nosotros, nosotras argentinos, argentinas, pero hoy abrimos el panorama en varios sentidos. Andrés no está solo y no vamos a hablar necesariamente de qué nos pasa a argentinas y argentinos. ¿Qué tal, Andrés? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hoy, yo no sé si todo, pero bastante. Hoy venís acompañado. Exactamente. Hoy vamos a conversar con Lucila Melendi, sí, que es licenciada en Ciencia Política y magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos de la UBA. Uh-huh. Ella desde hace un tiempo está viviendo en Minas Gerais, Brasil, pero ya nos va a contar un poco más sobre eso en breve. En las últimas semanas, ella publicó dos notas muy interesantes sobre la coyuntura brasileña. Sí. Una inmediatamente antes de la elección del domingo pasado, en la revista Panamá, que llevó el título El regreso de Lula, y otra inmediatamente después de la elección, que lleva el título Una bancada de diputadas indígenas y feministas para reconstruir la resistencia en el portal Cenital. Así que vamos a conversar con ella, si te parece bien. A ver si está allí. Lucila, ¿nos escuchás? Buen día, Daniel, Andrés, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, para ver un poco la situación de Brasil, contanos un poco más allá de la elección del domingo pasado, ¿cuál es la situación económica y social en la que se enmarca estos comicios para la audiencia que quizás no está al tanto de lo que venía sucediendo antes del domingo pasado? Bueno, la situación social está difícil. Yo había estado acá un primer semestre de intercambio también en 2018, el segundo semestre de 2018, en el que tuve también, por casualidad, la posibilidad de acompañar las elecciones en las que ganó Bolsonaro. Y a comparación de ese año, la situación económica, por ejemplo, se caracteriza por un aumento bastante constante de los alimentos que nunca había visto antes acá en Brasil. Si bien no llega a los niveles de de desestabilización inflacionaria que conocemos en Argentina es una cosa muy marcada, porque ellos no están acostumbrados y los salarios no reciben actualizaciones en función de la inflación. Entonces hay productos así de primera necesidad alimenticia que se han duplicado en precio. Ha habido aumentos importantes de la nafta y del gas en garrafa, que es muy importante porque la mayor parte de las casas usan gas de garrafas. Y eso se traduce y se ve en las calles en un aumento importante del hambre y de la gente viviendo en situación de calle. Entiendo que hay ahí también algún efecto de la pandemia, pero es realmente una diferencia expresiva en relación con 2018. Considerando un poco esta situación que comentás recién y yendo más al orden de lo sensible quizás, ¿qué estado de ánimo y qué sensaciones veías en la calle y en los medios de comunicación antes de la elección y qué ves después de la elección del domingo pasado? La verdad que antes de la elección lo que había era una gran incertidumbre en relación con el resultado, porque la verdad es que cualquier resultado podía ser posible. La elección estaba muy polarizada en ese sentido, bueno, no cualquier resultado era posible, pero era posible pensar que ganara Lula en primera vuelta o que tuvieran que ir a enfrentarse, sí, en un balotaje. En Brasil, las elecciones, para ganar las elecciones presidenciales hay que obtener el 50% de los votos válidos. No como en Argentina, que existe una regla donde se puede ganar con el 40% siempre que haya una diferencia de 10 con el segundo, ¿no? Sí. En ese sentido, las encuestas todas fueron acertadas. Lo que sí se reveló como cierta sorpresa es que Bolsonaro haya obtenido el 43% de los votos, ¿no? Que es un apoyo significativo, y que por el orden en el que fueron siendo contados los votos, se demoró a llegar a este número 48-43. Empezaron el conteo de votos muy empatados y hubo que esperar bastante para saber el resultado en el que, bueno, parece haberse adelantado el voto útil también en favor de Bolsonaro, ¿no? Muchas personas que quizá hubieran elegido otro candidato o que estaban relativamente apáticos sobre la elección, a último momento digitaron 22 en la urna, ¿no? Eligieron a Bolsonaro. Y entonces, esta sorpresa un poco de la cual vos hablás en una de las notas que publicaste, ¿no? Acerca de este 43% de Bolsonaro, parecía como que el 48% de Lula era más esperable, las encuestas señalaban que eso era efectivamente posible, quizás no todas remarcaban esta posibilidad de un 43% en Bolsonaro, que además, como vos señalás, ciertamente en el conteo de votos Bolsonaro más bien empezaron invertidos, ¿no? Es decir, empezó más bien Lula con un 41, Bolsonaro 48 y se terminó revirtiendo la situación. Finalmente parece 48 y 43. Pero ¿qué crees que expresa políticamente ese 43% de Bolsonaro, ¿no? Bueno, me parece que eso está siendo pensado en este momento. En términos personales, a mí me despertó un interés por acercarme a la literatura que está pensando a las derechas recientes de la región y la relación entre esas derechas y los medios digitales, ¿no? Lo que sí me parece que se puede afirmar es que ese porcentaje de Bolsonaro revela que no fue simplemente un accidente histórico su elección en 2018 y que hoy en día representa algunos, no sé si llamarlos valores o corrientes, ideas o sentires del pueblo brasileño que están más consolidados de lo que uno hubiera pensado. Destruyó al Partido de la Socialdemocracia Brasilera, que es uno de los datos de esta elección, que quedó por ahora sin ningún gobernador y con muy poca expresión legislativa. Eso es un dato. ¿Te referís al PSDB? El partido que pertenecía, por ejemplo, Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Exacto. Fernando Henrique Cardoso, que estos días se manifestó nuevamente, porque ya lo había hecho, pero se manifestó muy enfáticamente a favor de Lula, compartiendo unas fotos de ellos dos en el pasado, diciendo que está a favor de, como siempre, de la democracia, de las instituciones. Claro, pero vos lo que estás señalando entonces es que, de alguna manera, en el tablero político, ¿no? Con ciertos campos de posiciones establecidos, en el marco de una polarización política muy notoria, porque entre los dos candidatos sacaron más del 90% de los votos. En ese campo de posiciones, frente a una posición de un frente de, muy amplio, de Lula, digamos, desde el centro, incluso desde el centro derecha hacia la izquierda, la otra posición de esa polarización extrema quedó firmemente ocupada por la figura de Bolsonaro, digamos. Y por ahora sí, yo no me animo a decir, pero también porque no es un fenómeno que haya estudiado en profundidad, no me animo a decir que el bolsonarismo exista como algo consolidado. No sé cuáles son los niveles de lealtad de esa coalición, pero ciertamente están representando hoy en día una corriente del pueblo brasileño que va más allá del antipetismo. Claro. Porque en ese sentido se habla mucho, ¿no?, de Bolsonaro haber capitalizado el rechazo al PT, que históricamente, o por lo menos desde la redemocratización, desde finales de los años 80, representaba el PSDB. La candidatura de Lula permitía ampliar la llegada de la izquierda, porque el lulismo es mucho más amplio que el petismo. Lo cual de hecho se reflejó en el resultado, porque ese 48% sólido de personas que votó a Lula en la primera vuelta también existe. Y claro, en ese sentido es curioso pensar que el golpe de Estado de 2016 y la proscripción de Lula en 2018 y demás, todo eso se hizo con la intención de borrar al Partido de los Trabajadores del mapa, y el Partido de los Trabajadores está vivo y su candidatura fue vigorosa. Estamos aquí con Andrés Tseiman en el estudio, en el teléfono está la licenciada Lucila Melendi. Andrés hizo al principio mención de dos notas que vos escribiste. A mí de la segunda que él nombró, no sabía el dato, me llamó muchísimo la atención de la falta de representatividad de mujeres en el Parlamento, porque si gana Lula la va a tener difícil con el Parlamento que va quedando y con los gobernadores que van quedando. Un Parlamento, vos decís, de hombres blancos. Sí, exacto. Bueno, en Brasil no hay ninguna ley de cupo para el Congreso. Sí lo hay para las universidades, y eso propició una diversidad en términos de las personas que accedieron a la universidad en los últimos 10 años muy interesante. Pero en el Congreso eso no existe. ¿Hay alguna regla que obliga a los partidos a tener candidatas mujeres para recibir los fondos partidarios para la campaña? Pero esas candidaturas no necesariamente se reflejan después en que entren efectivamente al Congreso. Con lo cual, eso para mujeres, y mucho menos aún en lo que tiene que ver con lo étnico-racial, ¿no? Con la representación de personas negras, indígenas, trans. Bueno, en ese sentido esta elección trajo una novedad, porque va a haber dos diputadas federales indígenas y tres diputadas federales trans, que, bueno, están articulándose para oponerse a lo que haya que oponerse y un poco visibilizar sus pautas desde Brasilia, ¿no? Brasilia queda muy lejos de todo. Claro, hay que pensar en un país con la extensión gigantesca, ¿no?, de Brasil para reflexionar acerca de lo importante que es esta representatividad, ¿no?, expresada también en el Parlamento. Y como última pregunta para ir cerrando, Lucila, más allá del resultado, que es muy difícil de anticipar para las elecciones de finales de octubre, ¿qué te imaginas que va a ocurrir en el escenario político brasileño en estas 3 semanas que quedan hasta el balotaje? ¿Cómo te imaginas la campaña en función de esta semana que pasó después de la elección, ¿no? Bueno, por ahora lo que se ve, por lo menos entre los votantes de Lula, es que están tratando desesperadamente de alcanzar a aquellos que precisan alcanzar, que son una porción muy específica de la sociedad, ¿no? Porque a Lula le hace falta 2 puntos, un poco menos, para ganar el balotaje. Entonces, lo que se ve es, por un lado, las articulaciones como de la alta política, no sé si llamarlo así, pero en ese sentido los otros dos candidatos a presidente ya se manifestaron a favor de Lula en el balotaje. Uno lo hizo Ciro Gomes, en realidad dijo que iba a acompañar la decisión de su partido, porque en su caso es el partido, el PDT, el que resolvió acompañar la candidatura de Lula. Y en el caso de la otra candidata, Simone Tebet, el partido los liberó y ella se manifestó en términos personales a favor de la candidatura de Lula. Pero bueno, eso va matizado con la posición de los gobernadores, ¿no? Que como conversábamos recién, la mayoría de los gobernadores, en la mayoría de los estados fueron electos gobernadores más afines a Bolsonaro ya desde la primera vuelta. En el caso particular de Minas, el gobernador que fue reelecto no se había manifestado antes de la primera vuelta, hizo campaña como lo que nosotros diríamos con colectoras, obtuvo muchos más votos que Bolsonaro, es decir que al candidato a gobernador de Minas lo votó gente que votó a Lula presidente, pero él ahora se manifestó a favor de Bolsonaro. Entonces hay que ver también esas realidades estatales dentro de cada estado, digamos, cómo van a jugar. Ahora, en términos de las personas, de los civiles, los votantes de Lula se están articulando para mostrar en redes sociales a las que hasta la semana pasada no les prestaron atención, sobre todo en Facebook y en los estados de WhatsApp, noticias que están siendo producidas un poco así de forma centralizada sobre el impacto que tuvieron las políticas de Lula en que las iglesias evangélicas fueran legalizadas en Brasil, el apoyo que le dieron los franciscanos, algunas noticias de Bolsonaro en las que dijo que había pensado en abortar a su último hijo, algunas noticias sobre la corrupción en el gobierno de Bolsonaro. Están tratando de alcanzar así quirúrgicamente los votos indecisos que faltan. Bueno, por parte de Bolsonaro, no sé decir, hay expectativas sobre que pueda hacer alguna cosa de impacto más sobre el final de este periodo. Claro. Bueno, Lucila, te agradecemos muchísimo el contacto. Estaremos muy atentos a lo que ocurra en Brasil en las próximas semanas y, por supuesto, en el balotaje. Y te agradecemos muchísimo el contacto. Y para la audiencia, recomendamos las notas que escribiste en las últimas semanas en la revista Panamá, el artículo titulado El regreso de Lula, y en el portal Cenital, una nota escrita posteriormente a la elección de primera vuelta titulada Una bancada de diputadas indígenas y feministas para reconstruir la resistencia. Bueno, yo les agradezco. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Lucila. Lucila Melendi, licenciada en Ciencia Política, y Andrés Tseiman, nuestro politólogo de cabecera. Muchas gracias a ambos. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Yo soy Don Quijote de la Mancha. Yo te hacía más Dulcinea, pero así se llama la obra que se estrenó ayer en el espacio experimental Leónidas Barletta y nos muestra a un Quijote de cuerpo porteño que es capaz de utilizar la balada para un loco para llamar desde el obelisco a un lugar de la Mancha. Un hombre con unas mejillas hundidas y muelas, una cara tan flaca que esas mejillas parece que se están besando por dentro de la boca. Las funciones de esta obra dirigida por Jorge Eines son los viernes a las 20 en el Barletta, en Diagonal Norte 943, entradas 1.200 pesos. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. María Laura Vázquez es directora, guionista y productora de documentales. Nació en La Plata en el significativo año 1976 y, quizás marcada por la fecha, la ciudad o el país, desde que egresó de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, se dedicó al documental político-histórico y sus investigaciones y registros siempre estuvieron volcados a los procesos emancipatorios de América Latina. Y según ella misma expresó, busca desarrollar propuestas que se alejan del modelo capitalista neoliberal en búsqueda de una mejor sociedad. María Laura, además, realizó más de 20 documentales de corte cultural y político-social en territorios como Venezuela, nuestro país, Bolivia, Nicaragua y Cuba, y además participó en la investigación y la recopilación de material de archivo para el film de Mi Amigo Hugo, de Oliver Stone. Desde la semana pasada se puede ver en el Centro Cultural San Martín, y se va a mantener durante todo el mes de octubre, el documental La Rebelión de las Flores. Ese film nos muestra la toma pacífica que en octubre de 2019 realizó en el Ministerio del Interior un grupo de 23 mujeres de diferentes naciones indígenas del territorio que hoy conocemos como Argentina. ¿Qué pedían? El cese de la muerte en sus territorios. También pedían agua, pedían escuelas, pedían no ser perseguidas. Desde que vimos este documental y acordamos esta entrevista, no hicimos más que preguntarnos cómo hacemos para que quien está escuchando se acerque al Centro Cultural San Martín a ver La Rebelión de las Flores. María Laura Vázquez, vos que sos la directora. A ver, contanos, ¿qué te pasó a vos con esta historia? Bueno, en principio muy agradecida por tus palabras y por el deseo este de que la gente se sume al cine. La verdad que es importantísimo en este momento que la gente post-pandémicamente vuelva a ocupar las salas de cine, porque bueno, sabemos lo difícil que está siendo para los tanques, imagínate, para lo que son documentales y de estas características, así que gracias por ese deseo, ojalá lo podamos cumplir. Ojalá. ¿Qué me pasó a mí con la película, filmando la película? Sí. De todo. Creo que eso se transmite muy claramente en los que vean el documental. Yo estuve mucho tiempo en realidad filmando antes de la ocupación pacífica. Empecé a filmar sin mucha brújula de por dónde iba a estar el relato. Y bueno, cuando apareció esta idea de hacer esta acción directa de la ocupación, les pedí permiso para poder acompañarlas. En la asamblea decidieron que sí, que podía estar con ellas. Bueno, ya en el registro de esta situación me di cuenta que tenía como una potencia muy alta, porque bueno, eran como un eco de 500 años de historia, de lucha, de indignación, de indiferencia, bueno, no 500, 200 y pico del Estado-Nación, sí. De indiferencia de parte de la sociedad hacia los reclamos originarios, y en específico de las mujeres originarias. O sea, cambiaban los rostros, pero los roles parecían siempre los mismos, ¿no? O sea, no había cambiado nada desde el inicio de la llegada de la conquista. Entonces, bueno, me quedé con esta sensación. Realmente esos 11 días fueron muy intensos para mí, muy impactantes. Estuve muy cerca de ellas. Y bueno, cuando vi todo el material al final, me di claramente cuenta de que la estructura de la película tenía que centrarse en este hecho, que además había sido muy invisibilizado. Si bien es un hecho inédito en el mundo, no existen antecedentes de ocupaciones pacíficas de ministerios del interior y menos de mujeres originarias. En ese momento no tuvo demasiada cobertura y bueno, para mí 3 años después poder darles de nuevo una posibilidad a estas mujeres de ser escuchadas a través de esta película me llena de mucha felicidad. Yo no quiero contar mucho, solo quiero decir que hay imágenes bellísimas hasta de lugares horribles, uh-huh, como esta ciudad, uh-huh, a donde en esas imágenes el agua es muy protagonista, ¿sí? Pero uh-huh, insisto con esto de no querer contar demasiado, pero sí me preguntaba, viendo el documental, si el por entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ¿sabía que lo estaban filmando? Sí, por supuesto. Wow. O sea, hubiera sido un problema para el documental que eso fuera una cámara oculta, ¿te imaginás? No, terrible quilombo. No, te lo pregunto porque si es tan desagradable ante cámaras, no quiero ni pensar lo que es fuera de cámara. Y lo que pasa es que, a ver, si los seres humanos tuvieran autocrítica sobre quiénes somos en muchas circunstancias, otro sería el mundo. Creo que él, en todo caso, aunque parezca paradójico, muestra delante de la cámara lo mejor de sí mismo. Sí, bueno, si eso es lo mejor de sí mismo, empecemos a temblar de lo que sea lo peor, ¿no? Él sabía, si bien me sacaron a mí la cámara y toda la escena está filmada con un celular, porque las hermanas pidieron un registro de ese encuentro para tenerlo, en ningún momento él estuvo en desconocimiento de que estaba siendo registrada toda la reunión, ¿no? A medida que íbamos viendo La rebelión de las flores, íbamos tomando nota de algunas palabras, algunos conceptos de lo que esas mujeres indígenas van expresando. Y en la lista aparecen, por ejemplo, agua, megaminería, discriminación, territorio, limpiarse del cristianismo, maltratos, estado racista, el paraíso, años, siglos de muerte, de mucha sangre, de maltrato. Cuando se sale a luchar, no se sabe si se va a volver. Lazos entre mujeres. Todo esto y mucho más es seguramente lo que quisiste mostrar en este documental, ¿no? Sí, sí, bueno, es mucho más cuando uno hace un reflejo de un registro de la realidad. Te imaginas que, bueno, uno hace un recorte, pero definitivamente lo que quedó creo que era como la síntesis, sobre todo de lo que ellas querían plasmar y transmitir. Yo no soy una mujer originaria, pero bueno, las acompañé y las acompaño en la lucha muy empática y afectivamente, digamos, de todo lo que ellas vienen reclamando desde hace siglos, y bueno, y en este caso estas mujeres desde hace años. Y bueno, también para mí fue todo un trabajo hacer esa síntesis de todas esas luchas que también se hizo junto a ellas. Hubo mucho intercambio también previo a la película y en cuando se comenzó a editar. Y bueno, creo que intenté hacer la película lo más honesta posible, intentando que el film reflejara lo que ellas sentían y lo que ellas pensaban, ¿no? Estamos hablando con la directora de La rebelión de las flores. Ella es María Laura Vázquez. Y te digo, el documental me interpeló. Nos interpeló. Sí, nos interpela como sociedad, sí, tal sí. cual. Y teniendo en cuenta lo que pasó en Mascardi esta semana, nos preguntamos, ¿hasta cuándo no vamos a ver o no queremos ver lo que pasa? Y bueno, sí, me interesa mucho, y la verdad que creo que lo mejor de la película es esa palabra. No sé si es el primero que me dice que es una palabra que le interpela. Creo que ese era el primer objetivo que tenía el film, que le pasara al público, sentirse interpelado. Mucha gente después de verla me decía, ¿y yo por qué no me enteré? ¿Y yo por qué no estuve? ¿Y yo qué estaba haciendo esos días? Creo que el público se siente interpelado es muy importante, y en este momento más que nunca, bueno, sabemos lo que está pasando en Villa Mascardi. Desgraciadamente, en general, de los pueblos originarios, lo único que se habla es de los mapuches. Esta película no se centra en los mapuches, sino son mujeres de diferentes territorios y diferentes naciones. Y bueno, creo que se centra en los mapuches porque claramente están peleando por un territorio de un poderío económico y ecológico increíble, y todas las otras voces son silenciadas, y bueno, y además los mapuches se los criminaliza. No solo se habla de ellos, sino porque realmente tocan intereses importantes, sino que cuando se los habla se los criminaliza, y las otras naciones originarias no existen para gran parte de la nación argentina, ¿no? Muchos me decían que estaban sorprendidos que hubieran 36 naciones originarias. Hay 27 lenguas dentro de lo que hoy se denomina Argentina, y siempre se habla de los pueblos originarios como algo pretérito que no tiene que ver con nosotros. Las escuelas, no sé, son uno o dos páginas, hubieron cazadores, recolectores, y no se dice más nada. Y bueno, son 14.500 años de historia, ni más ni menos los que tenemos antes, que son continuamente invisibilizados por la Academia Nacional, básicamente, porque no entra en la historiografía nacional. Y bueno, creo que estos materiales son muy importantes justamente para empezar a preguntarnos por qué no nos cuentan, y además todo el ocultamiento, además de esos 14.000 años de historia, de lo que ha sido el genocidio, uno de los genocidios más grandes de la humanidad. O sea, lo que pasó acá en América Latina, ya saliendo de Argentina, del genocidio a los pueblos originarios y de la forma terrible, tortuosa que se hizo, más después toda la diáspora africana, es algo que dentro de los genocidios de la humanidad ni se nombra, ni se toca. Creo que es muy importante que empecemos a poner eso en la agenda de la discusión y en nuestro pensamiento sobre la historia de nuestros pueblos, ¿no? El documental se llama La rebelión de las flores, insistimos, la directora es María Laura Vázquez. A ver, Mariana, ¿recordamos a dónde se puede ver? La rebelión de las flores se puede ver durante todo octubre, ojo, octubre, en el Centro Cultural San Martín, que es acá en Sarmiento, 1551, no en Capital. El valor de las entradas generales es de 200 pesos, o sea, hiper accesible, y para jubilados y estudiantes, 150. y se adquieren a través de tuentrada.com por internet. O si no, puedes acercarte a las boleterías del Centro Cultural San Martín. Y el 13 de octubre tenemos entendido que se estrena en el Cine Gomón, ¿no, María Laura? Exactamente, el 13 de octubre arranca en el Gomón de manera paralela con el Centro Cultural San Martín. Es muy importante que sobre todo en el Gomón esa semana pueda apoyar al público, porque como sabemos, las películas en espacios como más comerciales, si no tienen público, se las saca rápido. Entonces tenemos una oportunidad más de que la voz de estas mujeres pueda estar plasmada para la sociedad, y bueno, intentemos que eso no las vuelvan a callar, ¿no? Y poder sostener una película lo que más podamos. Y bueno, nada, están todos invitados, todas, todos invitados a las proyecciones de esas dos salas en Cava, y después va a comenzar a circular por el resto del país. Todavía no tengo las salas, pero bueno, en las páginas de la peli se va a ir anunciando, que son @ La Rebelión de las Flores Film, tanto Facebook como Instagram. Bien. Bueno, no mucho más para decir, solo quería agradecer públicamente ese final, por lo que se ve y por lo que se escucha, en ese contexto de lo que están contando. No vamos a decir nada, pero ese final es precioso. Se me pone la piel de gallina en este momento. Ay, bueno, gracias, Daniel. Bueno, ese final lo soñé, mirá vos, varias personas. Cuando lo estaba haciendo lo soñé, y bueno, creo que queda muy bien. Debe haber sido algún tipo de intuición de la Pachamama. Bueno, La Rebelión de las Flores en el Centro Cultural San Martín, en El Gomón, y esperemos que próximamente en todo el país. María Laura Vázquez, directora de la película, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Virtual por ahora. Chao. Muy bien, sumemos como data adicional que tanto el tema que sonó en el inicio, como en este de cierre, es la música original del documental. Y está compuesto por Agustín Ronconi, que es cantante y fundador de Arbolito, ni más ni menos. Y por afuera de la entrevista y en relación al absurdo operativo llevado adelante por las fuerzas federales en el lago Mascardi, que llevó a la renuncia de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, nos sumamos al comunicado de los organismos de derechos humanos que denunciaron las irregularidades que se llevaron adelante en la detención de 4 mujeres mapuches, su traslado a Buenos Aires de manera ilegítima, arbitraria y desproporcionada por autoridades de la Policía Federal, en cumplimiento de una orden judicial también ilegítima, arbitraria, desproporcionada y excesiva. Todo este proceder nos hace acordar a aquellas frases de Sarmiento cuando se preguntaba si alguna vez lograremos exterminar a los indios. Sarmiento hasta afirmaba que a esa canalla, que no son más que unos indios asquerosos, a quien mandaría a colgar si reapareciesen. Bueno, no es que reaparecieron, están, estuvieron siempre, estuvieron antes que nosotros. Desde la gente, economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Viejo Gómez, ¿vos qué estás? El manguero doctorado. Y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado. Definime si podés esta contra que se ha dado. Que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación. Que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoco. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra a pomes. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afilado? Laura, Ana Merelo, a quien conocemos más como Tita Merelo, nació en el barrio porteño de San Telmo, exactamente en la calle Defensa 715. Tengo ganas de pasar por ahí, sí, y mirar a ver qué, sí, hay hoy en Defensa 715. Bueno, nació el 11 de octubre de 1904, o sea, hace 118 años. Su madre se llamaba Ana Gianelli, era planchadora, y su padre, Santiago Merelli, cochero de Mateos, mira vos, cochero de Mateos, murió cuando ella tenía 7 meses de vida. Cuando hablaba de su infancia, la Merelo decía: yo conocí el hambre, yo sé lo que es el miedo y la vergüenza. Mi infancia fue breve. La infancia del pobre es más breve que la del rico. Era triste, pobre y fea. En este brevísimo recordatorio de esta enorme mujer, valga decir que Tita falleció cuando tenía 98 años en la Nochebuena del 2002 y que nos dejó 33 películas, 20 obras teatrales, 3 ciclos radiales y varias participaciones en espectáculos de revista y de televisión. Todo esto sin contar los rebusques que tuvo que inventarse en parques de diversiones y circos después del derrocamiento del peronismo en el año 1955, porque bien sabemos que el odio y la grieta por entonces no existían, porque todo eso lo trajo el malvado kirchnerismo. Ah, ¿sí? Sí. Cerramos este más que breve recordatorio con una frase textual extraída de una entrevista que le realizaron en la revista Análisis el 7 de agosto de 1968. ¿Qué decía allí Tita Merelo? Yo he trabajado esporádicamente, en épocas en las que no se pagaba tanto como ahora. Además, siempre he ayudado a quien me lo pidió. Eso lo pueden confirmar todos los que han necesitado de mí. Yo he dado mucho. Nunca tuve intenciones de ser la más rica del cementerio. ¡Qué genio! ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias ni datos de su paradero no me saben dar? Concretame si sabes lo billete. ¿Dónde están? Y ya que estamos, digamos que no hay hora, no hay día, no hay semana, no hay mes, no hay año, ya a esta altura años, en que la inflación no sea tema de conversación, de angustia, de pesar. La Merelo nos dio, 118 años después de su nacimiento, o si se quiere ver desde el día que falleció, a 20 años después de su muerte, el pie perfecto para preguntarnos: ¿dónde hay un mango, viejo Gómez, o dónde hay un peso, viejo Massa? Porque la miseria parece intacta. Y como el tema de la inflación hace estragos en el poder adquisitivo de las y los trabajadores, y nadie parece poder responder a aquello de ¿dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar? Es que salimos a buscar otras alternativas. Así es. Y en el camino nos encontramos con que el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas presentó el sábado pasado una nueva moneda social complementaria con la que los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular podrán comprar y vender productos y servicios. Hablamos de la moneda de intercambio argentina, MIA, es la sigla, y su lema es, me encantó, el lema me encantó, la cooperación supera la competencia. Perfecto. Para entender de qué se trata esta moneda, nos comunicamos con Bruno Di Mauro, de la cooperativa Farmacop, antes era Rogues o Cefa, que dicho sea de paso, es el primer laboratorio recuperado del mundo. ¿Qué es MIA? Bueno, MIA quiere decir Moneda de Intercambio Argentina. Es una moneda que lanza el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, cuya primera intención, digamos, en su primera etapa, es una moneda que aparece para ser una herramienta de intercambio entre las cooperativas que formamos parte del Movimiento de Empresas Recuperadas, entre las empresas recuperadas en general, parte de la necesidad de tener alguna moneda para poder enfrentar situaciones en las que a veces estamos faltos de liquidez. Esto se aplica tanto a los compañeros y compañeras que trabajan en las empresas recuperadas como a las empresas en sí. Es decir, es una moneda que se utiliza para que los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a comprar productos que comercializan las empresas recuperadas a través de su comercializadora, que se llama Recop, o bien para que las empresas en sí, las fábricas o las empresas que tenemos recuperadas, puedan también comprar insumos y materias primas también, o a otras empresas recuperadas que las puedan proveer, o también centralizado a través de su comercializador. Así que es básicamente una moneda de intercambio de aceptación voluntaria y funciona de esa manera. Ya está explicado qué es la moneda de intercambio argentina, MIA. Bruno Di Mauro nos cuenta ahora cómo funciona y lo hace desde una base concreta, ya que ya está en marcha un plan piloto entre algunas cooperativas como Farmacop y Recop, que es una distribuidora mayorista de producciones de empresas recuperadas. Hablamos principalmente de comestibles como yerba, aceite, quesos, dulces, pastelería y embutidos, pero también alcohol, barbijos, cremas o productos de línea blanca. Hay un universo de más de 350 productos que se pueden comprar. Bueno, entonces, Bruno, ¿cómo funciona MIA? Bien, sí, nosotros fuimos una de las primeras cooperativas que empezó a implementarlo en la práctica. De hecho, lo empezamos a implementar un poquito antes de que salga el billete ya impreso. Y empezamos, claro, a pagar un adicional de retiro, en realidad como parte del retiro, una parte en moneda MIA. Con esa moneda que los compañeros y las compañeras cobran a principio de mes, compran en la comercializadora Recop, que tiene una oferta bastante amplia de productos y siempre se están agregando, que hay productos tanto de empresas recuperadas y de cooperativas en general, como de pymes y de productos de perfumería que la misma comercializadora va adquiriendo. Y luego, esa comercializadora, que es la que se centraliza, le compra a Farmacop, en este caso, con los mismos MIA, le compra producto para ofrecer al mercado. O sea, nos compra a nosotros productos o servicios, eventualmente, como puede ser algún flete, y así va dando la vuelta. La idea lanzada desde el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas plantea el lanzamiento de la moneda como una propuesta que apunta a fortalecer a empresas, a trabajadoras y trabajadores y además a productores de la economía popular a partir del intercambio de productos y de servicios. El fundador del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, estamos hablando del Vasco Murúa, declaró a la indispensable revista MU que como la moneda no vale nada, entonces dijimos: cuando nos sacaron las fábricas, las recuperaron. Nos sacaron la moneda, bueno, vamos a recuperarla. Hagamos nuestra propia moneda. Y se imprimieron billetes de dos denominaciones. El de 500 MIA, que es a su lado y en el que vemos a un operario soldando. Y el de 1000 MIA, que es verde y nos muestra a tres mujeres trabajando con barbijo. En ambos billetes se puede leer bien común. El Vasco Murúa sostuvo también que, entre otros tantos impedimentos, el Fondo Monetario Internacional no le permite al Estado Nacional imprimir billetes. Eso repercute en el consumo, lo cual desacelera la producción y obviamente incide en el trabajo. La lógica nos diría entonces que, si el Estado no lo hace, es decir, no imprime moneda, ¿el pueblo tiene la facultad de hacerlo? Responde Bruno Di Mauro, de la cooperativa Farmacop, que es un laboratorio recuperado. Sí, en realidad, claro, o sea, lo que yo te conté hasta ahora viene a ser un poco como los primeros ensayos en la práctica y para empezar a generar confianza en la moneda entre los mismos compañeros y compañeras, pero el fin de la moneda es mucho más político y tiene que ver con esto que dice el Vasco. En realidad es poder tener una herramienta más para tener cierta soberanía monetaria. Es decir, si nosotros tenemos producción, tenemos producto, no solo las empresas recuperadas, ¿no? Digamos, si lo llevamos a escala país, siempre se comenta, en Argentina se produce un alimento, por ejemplo, para 400 millones de personas. Es decir, los productos están, los consumidores también están. Lo que falta es esa moneda que permita al consumidor acceder al producto. Y la emisión de la moneda está limitada, porque está digitada desde los reglamentos del Fondo Monetario Internacional. Entonces nos parece fundamental dar una discusión en la que las organizaciones del pueblo, el pueblo organizado, puede emitir moneda. Nosotros emitimos la MIA, pero ojalá nos copien en otros lugares del país, en otras partes del país, o las organizaciones nos copien y lo hagan para poder continuar intercambiando y circulando los productos y la moneda, incluso en momentos en los que hay falta de emisión o hay falta de circulante. Para quienes puedan estar pensando que esta es una loca idea de sudacas planeros, vale contar que en Argentina no estaríamos siendo muy originales. No, no es una idea original. No, este sistema nació en Suiza. Opa. Con la experiencia del GUIR, así se llama, moneda que funciona desde 1934. Mira. A partir de la cooperativa del Círculo Económico, que se maneja con pequeñas y medianas empresas y que a su vez creó el GUIR Bank, nuestro banco, y que tiene 50.000 miembros, que realiza el 17% de los negocios en Suiza. Mirá. Que tiene ingresos anuales de 1.500 millones de euros y que el intercambio de esa moneda abarca entre el 1 y el 2% del Producto Bruto Interno Suizo. Suizo, hablamos de... mira vos. De Suiza. Y una última pregunta que dudamos en hacerla, pero fuimos a la pesca a ver qué salía. Queríamos saber si desde que se implementó la moneda de intercambio argentina, MIA, había pasado algo que les dijera a ellos que la están desarrollando, che, qué bueno lo que estamos haciendo. Y la respuesta de Bruno Di Mauro no podría haber sido mejor. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza y que nos parece muy gratificante es que nuestros mismos compañeros y compañeras empezaron a conocer los productos que hacen cooperativas y empresas recuperadas hermanas. Empezamos nosotros mismos a consumir lo que producimos en vez de ir a buscar esos productos a la góndola del supermercado cuando los fabrican grandes empresas o multinacionales. Empezamos a conocer nuestros productos, a encariñarnos con nuestros productos y darnos cuenta que somos capaces de producir con la misma calidad que cualquier empresa privada, que cualquier multinacional, y eso es algo para nosotros muy destacable, porque desmitifica a la economía popular como una economía simplemente de subsistencia y de segundo grado, y a la vez nos permite crecer en nuestros circuitos de oferta y demanda. Así que ese ejemplo me parece uno de los más valiosos, que nuestros compañeros y compañeras vengan y nos digan, che, compré el queso, como tenía MIA, el queso este mes lo compré en Master Cheese, por ejemplo, que es una empresa recuperada, y la verdad me pareció excelente, voy a seguir comprando, incluso aunque sea con pesos. Así que eso, conocer nuestros propios productos me parece que es lo primero que empezó a pasar y me parece muy destacable. Nos resolviste la ecuación de respondernos, ¿dónde hay un mango? Bueno, en MIA hay más que un mango. Hay todos los que necesitemos. Concretame si sabes lo billete, ¿dónde está? Si querés saber más sobre la moneda, entrá a la página monedamia.com.ar. monedamia.com.ar y ahí seguramente vas a poder responderte un montón de preguntas que nosotros en este momento no te supimos responder. Y en esa página aprovechamos también para decir que allá ahí hay un e-commerce, o sea, una página de comercio electrónico para adquirir productos desde ahí. Desde Alvarenga, La Anzorena, Gente Horvat. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Hoy también se estrena en el CCC y se podrá ver todos los viernes y sábados de octubre Israfel, de Abelardo Castillo. Según nos dice la información de la Gacetilla, no es una biografía teatral, sino la dramatización de la vida de Edgar Allan Poe. Imaginarias y reales situaciones donde se entrecruzan su vida y su obra sirven de excusa para plantear grandes temas existenciales, reconstruyendo el destino del arquetipo de los poetas malditos y el maestro del cuento moderno, convirtiéndolo en una alegoría feroz del hombre contemporáneo. Con dirección de Daniel Marcove, Israfel puede verse los viernes y los sábados en el CCC con entradas a 2.500 pesos. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocreditcop.coop. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. El matrimonio y las uniones convivenciales infantiles existen. Cerca del 5% de las niñas de menos de 18 años están casadas o en unión, siendo las provincias de Misiones, Chaco y Formosa donde más uniones se presentan. Esto que escuchás es material de la campaña del proyecto Matrimonios y Uniones Convivenciales Infantiles de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, el FEIM. ¿Por qué traemos este tema a la mesa? Escuché estos datos. Casi el 5% de las niñas menores de 18 años, en nuestro país hablamos, ¿no?, están casadas o en situación de convivencia con hombres en su mayoría entre 10 y 15 años mayores que ellas. Esta cifra se desprende de este estudio, que es un diagnóstico cuanticualitativo que realizó la Fundación para Estudios e Investigaciones de la Mujer y que se está desarrollando con el apoyo del Fondo Fiduciario de la ONU, que se llama Mujeres para la Lucha contra la Violencia. Este análisis incluye a la Argentina en el contexto regional, teniendo en cuenta que Latinoamérica y el Caribe son regiones en las que mayor se incrementó los matrimonios y las uniones convivenciales infantiles en estos últimos años. Vamos a escuchar a Cecilia Correa, que es referente del FEIM. En este audio hace un barrido de las zonas de nuestro país donde más se da esta problemática. Estas uniones, nosotros, las provincias que tienen más altas tasas se ubican la provincia de Misiones, la provincia de Chaco, la provincia de Formosa, que corresponden al noreste argentino. Luego siguen Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, La Rioja, que esas son en el promedio a nivel nacional. Algunas de las conclusiones provisorias que permite arrojar el estudio son las siguientes. Por ejemplo, que el matrimonio o las uniones convivenciales infantiles se consideran pertenecientes al ámbito familiar y privado. Que los mandatos culturales y ancestrales existen aún en muchas provincias. Y además hay roles estereotipados de género que contribuyen a propiciar la persistencia y la naturalización de estos matrimonios y uniones a edades tempranas en nuestra sociedad. En este segundo audio, Cecilia Correa, referente de FEIM, desarrolla este concepto. ¿Qué es matrimonio y unión infantil? Primero de todo, el concepto de matrimonio infantil significa que uno o ambos cónyuges son menores de 18 años. Eso ya nos da un tema. Matrimonio precoz es cuando hay uno o ambos cónyuges tienen menos de 18 años y no han dado su consentimiento para casarse. ¿Qué sería esto? El caso que los padres los casen o las madres casen a esos niños, puede ser por un embarazo adolescente, puede ser por una cuestión económica, puede ser por una cuestión de búsqueda de mejores posibilidades educativas o económicas para la familia o para la hija o el hijo. Y decimos que son forzadas por esto, porque son relaciones o matrimonios o uniones en donde hay unas desigualdades estructurales. ¿Qué quiere decir? Que son relaciones con parejas mayores de 10 años, por ejemplo. Hemos visto que hay casos de niñas de 14 que están casadas o en uniones con sus parejas que tienen más de 15 años mayores que estas, ¿no? Y eso no necesariamente coincide con que es producto, se casan por un embarazo adolescente. Estamos escuchando a Cecilia Correa, referente del FAME. Esto es una entrevista que le hizo Radio 2 de Jujuy. Agradecemos mucho poder haber accedido a este material. Aquí Cecilia desarrolla el concepto de matrimonio y unión infantil. En cambio, aquellos uniones de edades más parejas, suponete 16, 17, con alguno más, un más cercano o más próximo a esa edad, sí, generalmente se da por o un embarazo adolescente, por una cuestión de violencia en los hogares, entonces es una manera también de salirse de ese ambiente inseguro, por una cuestión de búsqueda de autonomía también, pero hay que entender que es un fenómeno en donde muchas veces se lo ha naturalizado, entonces ha quedado como invisible, ¿no? Por eso nosotros lo enmarcamos dentro del fenómeno de la violencia, porque en muchas comunidades, especialmente en comunidades rurales, en comunidades de pueblos originarios, indígenas, o las propias religiones, iglesias nuevas también que han llegado a la Argentina, generando este tipo de uniones y o matrimonios. En Naciones Unidas se utiliza una frase que es matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. Se analizaron los problemas más frecuentes que conlleva el matrimonio o las uniones en la adolescencia. Entre ellas hablamos de violencia, violencia que padecen las chicas en mayor medida y con un claro predominio en las regiones del NEA y del NOA. Alrededor del 80 y el 90% de las niñas y adolescentes conviven con el agresor en esas uniones y en la mayoría de los casos de violencia y o femicidios se dan en los mismos hogares y en los familiares más próximos. La violencia contra las niñas menores de 14 años es ejercida por los padres y o padrastros y en las adolescentes de 15 a 18 años de varones jóvenes entre 18 a 29 años. Esta violencia, además, vale decir, creció a partir del aislamiento, obviamente, de la pandemia, que ya estamos terminándola, ¿no? El tipo de violencia que prima es física y psicológica, pero también incide en violencias de tipo simbólica, sexual y económica, especialmente en el rango que va de 15 a 19 años. Escuchemos. Las situaciones de violencia que viven esas niñas o adolescentes que están en matrimonio o en unión. Aquellas que son menores de 14 años, encontramos que son abusadas sexualmente y ahí también nosotros creemos que hay un sesgo porque te dicen que es por el padrastro, por el abuelastro, el tías, bueno, etcétera. Y en realidad ahí hay también que ver si el tema de la pareja de un adulto mayor no está camuflada, ¿no? Especialmente sí. En las comunidades más alejadas. En cambio, aquellos matrimonios o las uniones en niñas mayores de 15 años, aquel que ejerce la violencia con ellas generalmente es el novio o la pareja, ¿no? Entonces ahí hay como dos también cuestiones diferentes, ¿no? ¿Qué concluimos de esta columna de hoy? Que la educación representa un derecho indispensable y además es un factor clave para el empoderamiento de las niñas y las adolescentes y además es una herramienta que posibilita el conocimiento, el ejercicio de otros derechos. En definitiva, las mujeres que tenemos un mayor acceso a la educación y que permanecemos en las escuelas por más años, nos embarazamos menos, decidimos cuándo y cuántas hijas e hijos queremos tener, es decir, optamos por una mejor calidad de vida para nosotras y para nuestras familias. Frágil como un volante en los techos de barranca. gota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba en el agua de sus ojos, se bañaba el verde claro, gateaba su cortada con el potito embarrado, con la pelota de trapo. Vamos a ir de nuestra columna como lo hacemos todos los sábados. Por supuesto, quédate porque desde la gente le queda muchísimo más. Pero nos vamos con el tema musical. Elegimos a Luchín. Es de Víctor Jara, pero en una hermosa versión de Ana Tijoux. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Entrevista. Walter Zurdo es expresidente y actual integrante de la Comisión Fiscal de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, presidente de Cooperativa de Trabajo Cultura, Cultura con K, e integra Sicopa Mercosur dentro de Sicopa Mercosur, que reúne organizaciones cooperativas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Walter está sentado aquí en esta mesa con nosotros y el nosotros incluye a Silvia Porritelli. Bienvenides a ambos. Gracias, Daniel, por recibirnos en el estudio. Muchísimas y gracias, Walter, por acercarte. Walter ha participado en numerosos de los informes que hemos tenido a lo largo del programa Desde la Gente. Nos ha ayudado a entender cómo funciona el cooperativismo en Uruguay. Y bueno, como bien mencionaste, Daniel, él es presidente de una cooperativa de trabajo y fue presidente de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay. Y lo que nos interesa es eso, ¿no? Conocer qué incidencia tiene el... Walter, bienvenido. Por favor, ¿qué incidencia gracias. Tiene el cooperativismo de trabajo en Uruguay? Bien, Uruguay tiene una larga tradición desde los albores del 1900, donde surge, y vaya característica, que tiene que ver con el campo popular en Uruguay, que es el movimiento obrero, que se funda en el 64, y la FCPU se funda en el 66, que de alguna manera italianos, genoveses, españoles, vascos, traían aquella impronta de trabajo y de organización. Claro. Muchos anarcos. El origen del sindicalismo uruguayo es el anarquismo, luego se funde con el comunismo, aparecen los socialistas, pero la matriz fue el anarquismo. Entonces hubo mucha impronta, y ahí nosotros decimos, el movimiento obrero es nuestro primo hermano. Nosotros encontramos en el cooperativismo nuestra forma de organizarnos, somos trabajadoras y trabajadores. Y ya te digo, viene el 1900 con, los tipógrafos, los clásicos imprenteros anarcos, las modistas, los panaderos, y lo que buscaban era lo que buscaban los pioneros en España y en Inglaterra, que era extenuantes horas de trabajo, más de 12, 14, salarios de hambre, no existía la seguridad social que hoy tenemos, por lo tanto había que hacer rendir más el menudo sueldo, pero además buscar cómo la sociabilización de las y los trabajadores, porque eran horas de trabajo y chau, y a tu casa a dormir. Claro. Entonces no socializaba. Entonces por ahí viene la génesis del cooperativismo y está, el otro día miramos en cifra, Uruguay tiene 3 millones y pico de habitantes, 1.700.000, o sea casi la mitad, está relacionada con alguna cooperativa. Wow. Entonces eso hace a la gente. O sea, la mitad de la población está relacionada de alguna manera con una cooperativa. De alguna manera. ¿Y esto lo comprenden los habitantes del Uruguay? Porque, por ejemplo, acá en la Argentina, si bien en los últimos años ha tenido una fuerte visibilización el cooperativismo, un fuerte avance, pero no hay justamente un conocimiento de lo que es el cooperativismo, ¿no? Socialmente. Claro. Sí, en Uruguay, tiene que ver también mucho con los avances y los retrocesos que cada gobierno le imprime a la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en gobiernos progresistas, tanto el movimiento obrero como cooperativo fluye y hay préstamos y hay política pública, y cuando cambia de signo el gobierno, como en la actualidad, hay como un aprete, ¿verdad? Uh-huh. Y una visión diferente. En general, la gente lo tiene claro y lo ve. Hay una visión entre el trabajo real y conseguir tu sustento y para tu familia, y el romanticismo, ¿no? Aquello de, bueno, todos hemos aprendido que la empresa es una, es un capitalista, pone plata, etcétera, etcétera. Entonces, ver esto como que las mujeres y los hombres del trabajo recrean una empresa tiene cierto romanticismo y no se entiende porque estamos acostumbrados a la verticalidad. Claro. Vivimos la dictadura. Sí. Entonces, esto de ser colectivo y decidir los destinos de una empresa de forma colectiva no es fácil de hacerla entender. No obstante, sí, en general, y lo que ha matrizado mucho el cooperativismo en Uruguay ha sido las cooperativas de vivienda. Uh-huh. Esto ver, es un por ejemplo. ¿Por qué? Porque la cooperativa de vivienda nuclea de un saque mínimo 50 familias. Claro. Vos construís tu casa, pero construís no tu casa, construís la casa. La que estás haciendo vos después va a sorteo, por lo tanto puede ser la casa de Silvio o la tuya. La tuya, la mía, la del otro. Entonces vos tenés que hacerlo bien, porque no es cuestión de yo hago trabajo a la Bartola y alguien agarra una casa que es un espanto. Entonces hay un tema de responsabilidad social. Y bueno, y las cooperativas están presentes en todo el país. Hay cooperativas de trabajadores, de profesionales, de militares, de policía. Entonces, como que democratizó el cooperativismo en la sociedad. A raíz de la vivienda. Vivienda, que es un tema fundamental, ¿no? La vivienda propia en el Uruguay es... Claro, también en los últimos tiempos en Argentina están tomando mucho el ejemplo de las cooperativas sociales, ¿no? Sí. Que en Uruguay tiene ley, tiene toda una protección. Contanos un poquito cómo es eso. Bien, las cooperativas sociales surgen cuando el Ministerio de Desarrollo Social se crea en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Había, bueno, gran desocupación, veíamos la crisis de 2002, etcétera, etcétera. Y ¿qué pasaba? Los programas sociales no lograban insertar a las mujeres y los hombres, entre otras cosas, primero, porque el mercado laboral uruguayo es muy chico. Segundo, porque, bueno, estamos en la época de la tecnología, las comunicaciones, se ha cambiado radicalmente todo. Y hay una población que somos nosotros, los cuarenta y pico cincuentones, que no nos hemos jubilado, que venimos de una tradición obrera de fábrica y que se terminaron. Se fundieron las textiles, o sea, desapareció un montón de industrias. ¿Y qué pasaba? Los programas sociales apuntaban a la gente de menores recursos, pero no lograba insertarlo en el trabajo formal. Porque no había. Claro. O porque lo requería, no precisaba ni costureras, ni metalúrgicos, ni gente de la construcción, precisaba otro tipo. Surgen así por ley las cooperativas sociales, que fue una discusión interesante que se dio en su momento en el Parlamento y algunos aportamos por lo menos pequeñas ideas o visiones, y ahí se logró insertar, sobre todo a mujeres. ¿Trabajando maduras. En qué? Contanos. Bueno, básicamente en servicios para el Estado. El Estado, como en todo país y tercermundista, terceriza mucha obra. Entonces, estas cooperativas hacen de camilleros en un hospital, limpieza, mantenimiento, tizanería, cocina, y después hacen trabajos, por ejemplo, en el alumbrado público, limpiando espacios públicos. Entonces, hay un montón de servicios que el Estado no es prioritario para el Estado y ahí hay un nicho. Y que antes lo tenían las empresas privadas. Claro. Pagando sí. Menores salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un doble apuesta y la cooperativa social dignificó el laburo y un trabajo de calidad. ¿Es trabajo de calidad, digno y bien remunerado? Bueno, la remuneración es relativa. La remuneración en Uruguay, un salario mínimo andan 16.000 pesos uruguayos. No es un gran salario. Ustedes saben que la vida en Uruguay es cara en general. El alimentarse, el llenar la heladera es cara, la vivienda. Entonces, todavía no es un salario digno. Pero como le pasa por lo menos a 250.000 trabajadores que no tienen salarios dignos, que nosotros les decimos 25.000 pesitas. ¿Y en este rubro entran las cooperativas de cuidado? Exactamente. Las cooperativas de cuidado vienen, tenemos muy pocas, ¿no? Venían dos o tres de la vieja época y actualmente hay una media docena más y se está tratando de ponerlas en práctica. Estamos dialogando con Walter Zurdo, él es expresidente y actual integrante de la Comisión Fiscal de Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay. Y te escuchaba y me preguntaba, porque eso es una pregunta que nos hacemos permanentemente sí. Aquí en Argentina, si hay una idea en la población del Uruguay de que una cooperativa es una herramienta válida más y no si es vista solo como una rueda de auxilio cuando el capitalismo fracasó. Muy buena pregunta. Para la gente que integra la cooperativa, ya sea social o de trabajo clásico o las demás, es una fuente de trabajo y una salida real. Sí. Porque aparte, en momentos de crisis, nosotros campeamos mejor el temporal. Lo hemos campeado y está demostrado. El cooperativismo ahora, con el tema de la pandemia, fue el sector que menos fuentes de trabajo perdió y creció. Ahora, por el otro lado, también lo que decís tú, los que tenemos una impronta de izquierda, que es de alguna manera el 50% más o menos de la población y que venimos del movimiento obrero, se toma muchas veces como tabla de salvación. Por eso para nosotros, y está bueno estar acá, el tema de la formación. Porque no alcanza con tener la barriga medianamente llena, sino la cabeza con algunas ideas importantes. Bien. Y en eso se está. Ahora, ¿qué pasa? En gobiernos que no son de izquierda, que no son progresistas, el embate es muy fuerte. Entonces, la cela tuya, el esto no sirve, o el fracaso, porque ¿qué pasa? Yo mido una empresa capitalista clásica, bueno, si vendió tantos autos, si la sociedad anónima creció, etcétera, etcétera. En la cooperativa no la medimos así. Entonces, el balance social. Es el balance social, totalmente. Entonces se ve diferente. Entonces, es decir, pensar, mujeres y hombres que no tienen inserción laboral, que en la cooperativa tienen trabajo, que lo contrario estarían cuidando autos o cuidando enfermos ilegalmente. Claro. Entonces, esto dignifica el trabajo, pero claro, ¿cómo lo medís? Podrías medirlo en plata. Ajá. Pero no hemos avanzado en esa etapa. Pero no es el objetivo tampoco. Claro. ¿No? Hablando de precarización del trabajo, y en su momento vos decías que crecieron en pandemia muchas experiencias cooperativas que también llevaron a una precarización y que ahora se repensó al mundo del trabajo. ¿Cómo se está repensando desde el movimiento cooperativo en el Uruguay eso? Sí, sí, es cierto. Primero, hay toda una oleada de muchachas y muchachos jóvenes profesionales del audio, del video, de la imagen, de la comunicación, que han formado cooperativa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Para las jóvenes de hoy, estamos hablando de 20 añeros, 20 y poco, encuentran en la cooperativa algo más laxo, que tiene responsabilidades en las murgas, pero que te permite entre varios decidir. No es el dueño que viene y te impone. Sí. ¿Y qué pasa? La pandemia generó también trabajo en tu casa, que también te permitió otras libertades, entre comillas, más allá que hubo precariedad y la sigue habiendo, pero que vos te sentiste por lo menos con un poco más de libertad. Y muchos hoy no quieren regresar a esos ámbitos y buscan en la cooperativa la forma de organizarse. La precariedad del trabajo está. El otro día el informe del Cuesta Duarte, que es el instituto del PICNT, decía que ahí aumentó la precariedad. ¿Por qué? Porque ese trabajo remoto... Claro. No es controlable y el pago es complicadísimo. Si bien nosotros tenemos una larga tradición de recibos de sueldo, ahora pago por tarjeta y demás, hay un sector muy importante. Entonces, estamos en esa discusión, ¿no? El cooperativismo yo creo que está en un momento fermental por eso. Nos ayudó un cambio de gobierno, aunque parezca mentira, porque el que venga a la derecha te obliga a vos a repensarte. Es decir, a moverte. Porque en los partidos, cuando los gobiernos de izquierda progresista, te achanchaste. Estamos relativamente cómodos. Tuvimos nuestros líos. Claro. Pero ahora nos hace reinventarnos y repensarnos. Y fortalecernos, que en la pandemia, las federaciones pasó eso. Se fortaleció gremialmente. De mi parte, una última. Ya que ¿cómo? Estás en el SICOPA Mercosur. Sí. ¿Qué nos está faltando para una coordinación mayor entre distintos países que conformamos el Mercosur en el ámbito cooperativo? Hablo, sí. ¿No? Bien, nosotros somos fervientes impulsores del Mercosur cooperativo, lo decimos los compañeros tanto argentinos y demás, incluso chilenos. Lo que falta es mayores decisiones políticas, gremiales, en el sentido que ustedes tienen una experiencia tremenda de cooperativismo, de producción de todo tipo. Ustedes hacen de todo, fabrican y hacen servicio de todo. Los brasileños también. Nosotros aportamos mucho servicio, pero lo que está faltando es decisión política gremial, me parece. Ser más audaces, ser un poquito más audaces. ¿Por qué? Porque eso va a obligar, Uruguay solo es el único que aprobó las cooperativas transfronterizas, ajá. Falta ajá. Que el resto de los parlamentos lo haga, y ahí hay una cuña interesantísima para hacerlo. ¿Qué es una cooperativa transfronteriza? Por ejemplo, una cooperativa de Gualeguaychú, sí. De recicladores, con la de Paysandú, claro. Uruguay, de reclasificadores. Bueno, trabajan en común. Okay. Hasta un tema ecológico, ¿no? Llevar a los hechos lo que se viene diciendo en palabras. Y yo creo que somos las cooperativas los que podemos ajá. Implementar el Mercosur. Lo que pasa es que está falta... Yo entiendo, todos tenemos problemas, la ola nos pasa, pagamos incendio, pero yo creo que es importante, ustedes tienen históricos dirigentes gremiales para ver estas cosas, para hacer experiencias pilotos en pequeño y poder mostrarle a la gente, mira, se puede hacer. En la patria de Artigas se puede hacer. Pero bueno, hay que seguir insistiendo. Este es un buen programa para insistir. El intercambio concreto, el compre cooperativo total. Regional, todo intercambio eso. De tecnología, no es menor, usted tiene claro. Mucha tecnología. Claro. Es intercambio. ¿Cómo fabrican esto? ¿Cómo hacen lo otro? ¿Cómo trabajan en la radio ustedes acá? Nosotros ya tenemos emisoras cooperativas. Bueno, ver, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, Walter, muchísimas gracias por acercarte al estudio de Desde la Gente. Walter Zurdo dice que es uruguayo, pero el mate quedó afuera y eso me hace dudar. Estuve buscando agua caliente. Está queriendo pelear porque entró diciendo que Gardel era uruguayo. Sí, sí, y el dulce leche es nuestro. Un gusto, como siempre, los queremos muchísimas. de corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En el Centro Cultural de la Cooperación también puede verse Dos Bacalaos Noruegos. Es un espectáculo de clown metafísico que plantea el siguiente interrogante. Si una persona desconocida te tienda a conocer tu destino, ¿cerrarías trato? sin artificios ni lenguaje pretencioso, contando siempre con la complicidad del público e invitándolo a participar de la trama y a mirar dentro de sí mismo. Dos bacalaos noruegos puede verse los sábados de octubre y noviembre a las 21, con entradas a 1.300 pesos, en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente, efemérides. Ernesto Che Guevara, 14 de junio de 1928, 9 de octubre de 1967. Miramos el calendario y menos digo decimos, tenemos que hablar del Che. E inmediatamente menos respondemos. ¿Qué diablos vamos a decir del Che? No seamos tan sesentistas porque ya ni setentistas. Y menos acordamos de cuando hablaba de imperios, de guerras, de injusticias, de analfabetismo, de guerrillas, de Batista, de pobreza. Y dudamos en si vamos a hablar del Che mientras miramos el diario, pero no encontramos a Batista, pero sí sinónimos. Y no encontramos guerrillas, pero sí muchos antónimos. Y leemos guerra, y leemos injusticias, y leemos analfabetismo, y leemos pobreza, y leemos imperio, y leemos muerte. Y no lo leemos, pero menos decimos. ¿Podemos ser tan imbéciles de preguntarnos si tenemos que hablar del Che? Y entonces, hablamos. A mi madre le escribimos, madre querida, ahí le va su giro acostumbrado, que esté bien de salud, tal es nuestro deseo. Queremos contarle que estamos muy contentos, porque estamos entre todos escribiendo un gran poema, un diminuto poema para él, que desde octubre, el mes más hermoso del año, madre, porque es el mes de las revoluciones, pasó a ser inmortal, símbolo, tigre, espada, tóxico, cristal y acero. Posdata, él es madre, el comandante Ernesto Che Guevara. Vale. Soy de un país donde se llora por el Che, o en todo caso, se canta por el Che. Y algunos están contentos con su muerte. ¿Vieron? Dice. Estaba equivocado, la cosa no es así, dice. ¿Y cómo carajo será la cosa? No lo dice, ¿no? Prefieren recitar viejos versículos. O indicar, señalar, aconsejar mientras los demás callan. Miran al aire con los ojos perdidos. El comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice. Soy de un país donde ahora Guevara ha de sufrir otras muertes. Cada cual resolverá su muerte ahora. El que se alegró ya es polvo miserable. El que lloró, que reflexione. El que olvidó, que olvide o que recuerde. Y aquel que recordó, solo tiene derecho a recordar. El comandante Guevara entró a la muerte por su cuenta, pero ustedes, ¿qué habrán de hacer con esa muerte? Así estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo la plomiza consternación se nos irá pasando. La rabia quedará, se hará más limpia. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo, estás nube, estás lluvia, estás estrella. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios, pero habrá otros, claro que habrá otros, dignos de recibirte, comandante. El 8 de octubre, en Valle Grande, mataron al Che. Los generales bolivianos lo dicen, y debe ser cierto. La muerte, al fin de cuentas, es la menos inesperada anécdota de la vida. La cuestión es no morir de muerte ajena, y el guerrillero que murió, murió de la que había elegido. Yo hasta lo llamo no morirse, abolir la muerte, matarla. Hay un cadáver, es verdad, pero los mismos generales que lo mataron, estoy seguro, ya han comenzado a dudarlo. Y yo creo que hacen bien. Estás en todas partes, en el indio hecho de sueño y cobre, y en el negro revuelto en espumosa muchedumbre, y en el ser petrolero y salitrero, y en el terrible desamparo de la banana, y en la gran pampa de las pieles, y en el azúcar, y en la sal, y en los cafetos. Tú, móvil estatua de tu sangre, como te derribaron, vivo como no te querían. Che, comandante, amigo. Voy a decirlo, voy a tratar de decirlo sin caer en la trampa de las palabras, de las frases que aluden a los muertos, que pese a la muerte, siguen vivos. Voy a decir que el guerrillero muerto no era el Che. A ver, ya no lo era. Balearon un cuerpo y lo enterraron en algún sitio y hasta ahí operó la muerte. Y a partir de ese momento, el Che volvió a ser libre de ir y venir por América, pero sin cambiar su nombre y sin ocultar su cara. Ustedes no mataron a nadie. Resucitaron a un hombre. Y hay algo más. Hasta el 8 de octubre se podía dudar de que haya seres capaces de pelear por los otros, hacer una revolución, alcanzar el poder, abandonarlo todo y comenzar de nuevo. No toda muerte mata. Desde ese asesinato, desde esa inmolación, los generales tienen miedo. O deberían tenerlo. Porque una vez que un hombre así dio con su muerte, ya no hay balas, ni rangers, ni marines que valgan. No se sale más de la vida. No tiene más que vida. Es pura y múltiple y violenta vida que no se mata. Ahora serán las palabras, las más inútiles o las más elocuentes, las que brotan de las lágrimas o de la cólera. Ahora leeremos bellas imágenes sobre el fénix que renace de las cenizas. En poemas y discursos se irá fijando para siempre la imagen del Che. También estas que escribo son palabras, pero no las quiero así. No quiero ser yo quien hable de él. Pido lo imposible, lo más inmerecido, lo que me atrevía a hacer una vez cuando él vivía. Pido que sea su voz la que se asome aquí. Lo único que quisiera despedirme del pueblo argentino, que me ha estado escuchando en unos minutos, haciendo un llamado a la comprensión para todos estos desgraciados países de América que todavía no han tenido la suerte de retomar o algunas veces de alcanzar un cauce constitucional y democrático como lo ha alcanzado la Argentina ya desde el 1 de mayo. E invitar al pueblo argentino a que piense un poco en todos los hermanos de aquí de Centroamérica, del Caribe, que están padeciendo estas dictaduras terribles. Por todas esas cosas creo que el pueblo argentino que ha dado ahora una magnífica lección de civismo y que ha retomado ese feliz cauce constitucional, debe ponerse decidida y valientemente de parte de las fuerzas democráticas de Cuba, de todo el continente en general, pero hoy hablo específicamente de Cuba, y ayudarnos en una forma mucho más lógica, mucho más eficaz que con el simple reconocimiento hacia nuestra actitud. Muchas gracias, doctor Guevara. ¿Por qué será que el Che tiene esa peligrosa costumbre de seguir naciendo. Cuanto más lo insultan, lo manipulan, lo traiciona, más nace. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será que por eso sigue siendo tan extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran y cuando se encuentran no se saludan porque no se reconocen? Eduardo Galeano, el nacedor. Y además de Galeano pasaron Carta a mi madre de Otto Raúl González, Fragmento de pensamientos de Juan Gelman, Consternados rabiosos de Benedetti, Matar la muerte de Abelardo Castillo, Julio Cortázar y Mensaje al hermano Nicolás Guillén Che Comandante, en este pequeño poema colectivo entre tantas poesías y textos sobre el Che Guevara, es para recordar que algún día intentaron matarlo. Nos vamos. Muy lindo. ¿Nos vamos yendo? Nos vamos con Ay Che Camino. Dale. Matio es el artista. Bien, de uno de los 50 temas que hay sobre el Che Guevara. Para algunos elegir. Muy buenos y otros no tanto. Pero este es muy lindo. ¿Eh? Nos vemos la semana que viene ya con el compañero Ernesto por estas mesas. Exactamente, hasta la semana que viene. Chao, chao. Yo soy un hombre nacido allá en la pampa lejana, pero mi sueño querido es la patria americana. No tengo tierra ni casa, no tengo nombre ni edad. Soy como el viento que pasa, un viento de libertad. Ay, Che Camino, patria o muerte es mi destino. Ay, Che Camino, patria o muerte es mi destino. Cuando yo muera, oigan queridos hermanos, quiero una América entera con el fusil en la mano. No quiero estatuas de honores, no quiero versos de llanto. Echen al viento las flores, patria o muerte es mi canto. Ay, Che Camino, patria o muerte es mi destino. Ay, Che Camino, patria o muerte es mi destino. Ay, Che Camino, patria o muerte es mi destino. Take a